Algún filósofo anónimo alguna vez dijo, frente a un laberinto de deseos, la patria y sus caudillos con su luminosa oscuridad. Y es así que durante cerca de 40 años, o más de 40 años, Nebot se adueñó de esta región, primero como gobernador, luego como alcalde y permanente comodoro de este puerto. Hoy han pasado los años y su oscura luminosidad sigue manipulando todas las fuentes del poder. Ahora en sociedad, con un hombre como Rafael Correa, cuyo proceso histórico ha causado tanto daño al país. Sin duda, algunos recordarán las carreteras y los hospitales que construyó. Por lo general nos olvidamos con qué nivel de sobreprecio. Por eso, cuidado con la oscura luminosidad de este tipo de liderazgos. Hasta el próximo encuentro.